continuamos con nuestro espacio de entrevistas aquí en su radio revista La Rayuela a través de los 940 de amplitud modulada y www.radiocc.com. Y esta mañana desde el Yaku nos acompaña Luisa Ambrosi. Ella es coordinadora de este espacio y nos viene a conversar un poco sobre la convocatoria para muestras de cortometrajes sobre el medio ambiente. Luisa, bienvenida a La Rayuela, muy buenos días. Hola Diego, buenos días con todos y con todas. Para comenzar, nos hablaban un poco de la convocatoria de esta muestra de cortometrajes. ¿Cómo nace esta propuesta desde la Fundación Museo de la Ciudad a través del Yaku? Bueno, esta propuesta está dirigida a ecuatorianos, ecuatorianas, residentes en el Ecuador, que tengan producciones audiovisuales donde se hable de la temática sobre la relación y las problemáticas que existen en torno al agua y al medio ambiente. Entendiendo que es una relación vital la que nosotros como seres humanos tenemos con el agua, sin embargo, tenemos muchas prácticas culturales, rituales, inclusive han existido muchas luchas sociales en torno a la distribución y al acceso del agua. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con esa relación, que a lo largo de nuestra historia, los seres humanos hemos tejido esta relación con el ambiente y con el agua desde distintos ámbitos y dimensiones. Es muy fácil aplicar, Diego, en nuestra página web yacumuseo.gob.es. Ahí van a encontrar todas las bases, pero es muy sencillo. Hay tres formularios que tienen que descargarse, llenarlos, firmarlos y adjuntar el enlace donde se encuentra el archivo del cortometraje. Nos lo tienen que enviar a educacionyacu@gmail.com. Dentro de los formatos que se está manejando para esta convocatoria, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cómo se puede participar? ¿De acuerdo a qué formato? El cortometraje puede ser ficción, animación, documental, videoarte. Puede tener una duración mínima de un minuto y hasta de 20 minutos. Todos los cortometrajes que no estén en español, se pide que tengan subtítulos después en español. Y ya existen como unos requisitos técnicos, como que pueden enviarlo en formato MP4, en .avi, .mov. Bueno, que esas ya son cuestiones un poquito más técnicas que las pueden encontrar también en la página web. Nos lo pueden enviar a través de un archivo, de un enlace en la nube, a este correo que les mencioné antes, educacionyacu@gmail.com. Con respecto a las fases de selección, ¿quiénes son las personas encargadas, quiénes van a evaluar estos productos audiovisuales? Hay dos procesos. Hay un proceso de preselección donde va a estar un comité de selección conformado por colaboradores de la Fundación Museos de la Ciudad. Van a ser tres personas. Estas tres personas van a escoger de todo lo que nos llegue 25 cortos. Después viene un comité de jurados que estará integrado por tres profesionales con experiencia reconocida y trayectoria en el ámbito audiovisual, que de estos 25 escogerán 10. Estos 10 cortometrajes recibirán unos derechos de exhibición de $350 cada uno y sus cortometrajes serán exhibidos en el Yaku de manera presencial en nuestro auditorio con todas las medidas de bioseguridad y también haremos algunas proyecciones virtuales. Con respecto a las fechas, a la gente que nos está escuchando a través de la red de la Casa de la Cultura, ¿cómo se están manejando las fechas? ¿Cuáles son los plazos para la entrega de estos productos audiovisuales? Bueno, el plazo de postulación es hasta el 9 de agosto. Después viene un plazo de selección de la primera fase. Ese va hasta el 23 de agosto. Después tenemos la publicación de estos semifinalistas. Hay un periodo de impugnación por si tienen dudas en el proceso de selección. Y después viene la segunda fase, que es donde van a estar estas tres personas con trayectoria en el ámbito audiovisual. Y ellos van a tener 15 días, que será del 1 al 12 de septiembre, para escoger estos últimos 10. Y el 21 de septiembre ya daremos a conocer los finalistas, los 10 finalistas. Le recordamos a nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura que está con nosotros Luisa Ambrosi, ella es coordinadora del YACU y nos está comentando ahora, nos viene a conversar sobre una convocatoria para muestras de cortometrajes sobre el medio ambiente. Luisa, retomando el tema de YACU Parque Museo del Agua, ¿cómo ha sido el trabajo en esta época de pandemia? ¿Qué se ha estado realizando en esta época que ha sido complicada en todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito cultural, ¿no? Si ha sido complejo, Diego, yo creo que para todos los museos ha sido bien complejo. De alguna manera nos tocó pensar, volcar toda nuestra agenda también a la virtualidad y nos tocó pensar en dejar de ver las redes sociales como un espacio solamente informativo, sino también educativo. Y a medida que hemos pasado un poco la pandemia, también nos ha tocado ir cambiando nuestras propuestas, ¿no? Porque en un inicio, claro, todo el mundo estaba en el internet, todo el mundo metido en redes sociales, pero ya después de un año y medio, estás también un poco cansado de tantos webinars, de estar todo el tiempo frente a la pantalla, ¿no? La pantalla de alguna manera se convirtió en el espacio educativo, en el espacio de entretenimiento, en el espacio laboral, en el espacio de socialización. Entonces la gente también está un poco cansada, ¿no? Nosotros desde octubre, todos los museos de la Fundación MuCiudad, desde octubre del año pasado, abrieron sus puertas con todas las medidas de bioseguridad que nos ha dicho el COE Nacional. Y sí hemos notado un aumento progresivo de nuestros visitantes. Claramente no es igual que antes, no tenemos los mismos visitantes que antes, pero estamos ahorita manejándonos con una propuesta virtual y presencial. Entonces, todos los museos. Y eso, por un lado, de alguna manera ha tenido algo positivo y es que también nos ha permitido llegar a otros públicos, también a públicos internacionales, o gente, por ejemplo, que está en Guayaquil, Cuenca, y eso ha sido también bien bonito. Pero sí ha sido un reto duro. Seguro. Y cuando nos hablas de estos museos virtuales, ¿qué es lo que ofrece YACU en estas plataformas virtuales para que la gente la pueda seguir? Por ejemplo, para los colegios lo que tenemos preparado son reservas y tenemos preparadas actividades, obras de títeres, experimentos, conversatorios para las reservas. Y también para el público general también hemos tratado de generar una serie de conversatorios. Hemos subido también algunos actividades que la gente pueda hacer también desde casa, en nuestra página web, y eso, básicamente es lo que se ha trabajado. Bueno, retomando el tema de la convocatoria para la muestra de cortometrajes, recuérdanos, por favor, en qué lugares pueden encontrar esta información, la página web, las redes sociales, para que la gente que nos escucha pueda tomar nota y se inscriban en este concurso. Pueden encontrarnos en nuestra página web que es yacumuseoagua.gov.es o si no, en Facebook y en Instagram también nos pueden encontrar. Ahí estamos publicando todas las bases de la convocatoria. Si tienen dudas, igual también nos pueden escribir a educacionyacu@gmail.com y si no, también se pueden contactar con los teléfonos del YACU 251-1100. Perfecto. ¿Y qué se viene para YACU Parque Museo del Agua para estas próximas temporadas? Ya vemos que se está retomando la nueva normalidad como se le está mencionando. ¿Y qué tiene preparado YACU para su público? Bueno, ahorita estamos preparando todos los vacacionales que empiezan en agosto. El YACU, para todos los quiteños, es un referente en vacacionales. Esta vez vamos a tener menores cupos por el tema de la bioseguridad. Vamos a hacer un campamento vacacional semipresencial. Por otro lado, tenemos actividades también de verano, ya que los niños y niñas están de vacaciones para el grupo familiar. En octubre ya estaría funcionando también la muestra. Y los recorridos que tenemos de todas nuestras exhibiciones. Bueno, toda esta En información. noviembre también vamos a inaugurar una muestra sobre las memorias del barrio del placer. Ese también va a ser otra inauguración que tenemos. Son dos exhibiciones, una de cortometrajes y otra exhibición. Como les decíamos, toda esta información y toda esta agenda ustedes la pueden seguir a través de la página oficial de Yaku Museo del Agua. Estamos terminando nuestra entrevista con Luisa Ambrosi, ella es coordinadora del Yaku y nos ha visitado esta mañana para compartirnos información sobre el Yaku, el museo y también la convocatoria de muestra de cortometrajes. Así que todos invitados a acercarse a las páginas, a las redes sociales del museo e inscribirse y ser parte de esta convocatoria. Luisa, muchísimas gracias por estar aquí en La Rabiela y que tengas un excelente día. Gracias a ti, Diego. Muchas gracias con todos.